entre las piedras milenarias de las pirámides, en los abismos infinitos que separan las estrellas, entre las desgastadas páginas de los libros sagrados, o en los núcleos de las neuronas que conforman la mente humana, se hallan ocultos grandes enigmas, incógnitas que se superponen dando forma a una escalera, la escalera del misterio. Un jeroglífico cuya solución está en el último peldaño. Dirige y presenta Joaquín Abenza. Amigos oyentes, bienvenidos. 11 horas y 38 minutos de la noche, cuando comenzamos el último peldaño de esta semana. Hoy habría que dar también la hora en Canarias, una hora menos, las 10 y 38, porque el programa va a estar, yo creo que, muy focalizado hacia aquella tierra, hacia aquellas siete islas que fueron la cuna y el entorno natural de la persona que es la estrella esta noche del programa, Paco Padrón. Ya saben que vamos a hacer un homenaje a la figura de un investigador, de un contactado, de un hombre realmente honesto, que durante muchos años nos deleitó con sus artículos, sus programas de radio, sus colaboraciones en los medios de comunicación, y por lo tanto nos enseñó un poco a ser críticos, incluso cuando tenemos delante algo tan inmenso y tan maravilloso como él. Pudo ver muchas veces que eran esos auténticos ovnis, casi como árboles de Navidad, que tuvo la ocasión de contemplar muchas veces. Vamos a tener muchos contactos con muchas personas desde muchos sitios, amigos de Paco Padrón, amigos del programa, y la verdad es que el protagonista principal, la voz principal, será precisamente la voz de Paco Padrón, que recuperaremos en algunos recuerdos, algunos fragmentos de grabaciones de cuando él estuvo en nuestro programa. Allá por delante, los saludos de Fran Fernández, que esta noche nos hace el control y que le va a costar mucho trabajo porque el tema hoy es bastante complicado. Francisco Padrón Hernández, una persona conocidísima, yo creo que casi no merecería la pena presentarlo, pero a lo mejor queda alguien que todavía no sabe quién es Paco Padrón. Para ello vamos a entrar en contacto con una persona que lleva ya bastante tiempo también en los medios de comunicación trabajando a pesar de su juventud, un hombre que es colaborador del programa, corresponsal del CIFE en Canarias, codirector y copresentador del programa radiofónico Crónicas del Misterio, documentalista para la serie de televisión autonómica de la televisión canaria Fenómena y columnista habitual de la Gaceta de Canarias en la sección Más Allá. Él es Héctor Pérez Fajardo. Héctor, buenas noches. Buenas noches, Joaquín, ¿qué tal? Pues encantado de tenerte con nosotros esta noche. Vas a ser un poco nuestro maestro de ceremonias, nuestro nexo permanente de unión con las Islas Canarias esta noche, uh-huh, para llevarle a todos nuestros oyentes el recuerdo, la memoria de un hombre que fue amigo de todos, que supo transmitirnos una gran cantidad de información y sobre todo que yo creo que se destacó por ser una persona honesta, una persona que en ningún momento quiso convencer a nadie de nada y que al mismo tiempo transmitía una credibilidad a pesar de decir cosas que algunas de ellas eran absolutamente increíbles. Claro. En un esfuerzo de sincretismo te voy a pedir que en un minuto nos hagas una semblanza de la figura de Paco Padrón. Bueno, hablar de Paco sería hablar de un pionero en el estudio de los fenómenos extraños, no solamente en Canarias, sino en todo el mundo. Podríamos hablar de características o definir un poco la figura de Paco. Sería, Paco fue una persona muy inquieta, una persona muy espiritual y polifacética también. Francisco Padrón fue, aparte de investigador de estos hechos, fue actor de teatro, participó en radio como locutor, guionista, fue pintor, creativo publicitario, editor, productor de discos, incluso librero en una librería que poseía junto a su esposa. Y profesionalmente también se dedicaba era técnico de radiodifusión. Y no solo eso, trabajó en distintas emisoras canarias, como tan importantes como Radio Nacional de España en Canarias, Radio Juventud, de Radio, y también dirigió a comienzos Antena 3 en Santa Cruz. Uh-huh. La verdad es que hablar de una persona como Paco Padrón es para quitarse el sombrero, porque durante muchos años estamos acostumbrados a tenerlo con nosotros y parece que es una persona pues de la familia, ¿no? Sin embargo, hay que reconocerle que es una figura como en su día fue Antonio Rivera y tantos otros grandes maestros de todos estos temas. Yo creo, Joaquín, que ahí coincido contigo en lo que comentabas en la introducción. Hablabas de que era una persona muy entrañable, tienes razón, tienes toda la razón, y no solamente eso, sino también coincido en el caso de cuando hablas de que sabía transmitir. Paco hacía llegar a las personas que leíamos sus artículos, que lo escuchábamos en sus programas o que lo veíamos en la televisión, sabía transmitir lo que quería expresar, y lo hacía con un lenguaje muy claro, muy simple, muy llano. Pues vamos si te parece, a recordarle, porque yo quiero que esta noche él sea el protagonista, quiero que nuestros oyentes le recuerden. Hemos seleccionado algunos de los fragmentos pues más interesantes de todos los que tuvo lugar aquí en estos micrófonos, y empezamos con uno en el cual pues él hablaba de su primer avistamiento ovni. Bien, antes que nada yo sí quisiera aclarar algo, ¿no? Y es que yo a nivel personal no me podría considerar un contactado al uso, vamos a decirlo así, ¿no? Lo mío empezó en 1960. Voy a aclarar que mi profesión, mi trabajo es el periodismo, especialmente el radiofónico, aunque también escribo en la prensa local y en algunas revistas especializadas. Bueno, en 1960 yo tuve el primer incidente ovni. Era un verano, 1960, noche, medianoche, prácticamente las 12. Estábamos en el interior del Teatro Guimerá, que se encuentra en el pleno corazón de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. Y en ese momento me dediqué a la aventura de editar discos, y estábamos haciendo el máster de uno de esos discos, aprovechando la buena acústica del Teatro Guimerá, y salimos a descansar, hicimos un alto en la grabación, y él por la parte trasera del teatro estaba hablando con una persona que ya falleció, muy querida, muy conocida aquí en Santa Cruz, que era don Gregorio Chic, que era el conserje, el encargado de todo el teatro. Entonces estábamos charlando, fumando un cigarrillo, y en este momento se iluminó violentamente toda la trasera del teatro, todo el entorno de la calle. Miramos hacia arriba y cuál no sería nuestra sorpresa al encontrarnos con un enorme disco color blanco azulado tipo soldadura autógena, ese color que desprende la soldadura autógena, lo recuerdo perfectamente, un disco enorme que yo pensé que aquello iba a chocar con los edificios. Esto dará una idea de lo bajo que estaba. Aquello estaba estático sobre nuestras cabezas. Yo pensé internamente, y lo tengo que admitir así, que aquello venía a por mí, pero no en un plan de miedo ni nada de eso, ¿no?, sino que había algo que se comunicaba, no sé, conmigo, una cosa interna. Quizás sea, bueno, un exceso de orgullo por mi parte, pero así lo sentí. No comentamos nada, curiosamente, nos miramos, no dijimos más nada, y de repente aquello, se desapareció prácticamente a una gran velocidad, que no se pudo seguir el trazo. Los periódicos al día siguiente dieron la noticia de que algunos vecinos del entorno, de las calles aledañas, habían visto también algo similar a lo que yo vi. En definitiva, bueno, dije, este es mi primer ovni. Ya yo sentía un gran interés sobre todos estos temas, lo tengo que reconocer, aunque algunos investigadores dicen que eso no es bueno. Para mí era algo natural aquello, ¿no? Y estaba como loco siempre buscando noticias, y era algo que me atraía, ¿no? Desde pequeño era algo que me entusiasmaba, ¿no? Y bueno, pues ya digo que esto es una mala nota para algunos investigadores, pero bueno, eso no tiene mayor importancia como tantas otras cosas. Nos cuesta trabajo hacernos la idea de que no le podemos preguntar nada, no puede contestarnos. Pues tenemos ya conexión con una persona que yo sé que también quería mucho a Paco Padrón, que ha compartido con él momentos magníficos en las Islas Canarias, en el Valle de Ucanca. Ha hecho cosas casi memorables, y yo creo que él recordará pues aquella noche ahí en al pie del Teide, al pie del Padre Teide, como decía Paco Padrón. Y ahora mismo se encuentra un poquito lejos de nosotros, se encuentra en Jordania. Miguel Blanco, buenas noches. Buenas noches, Joaquín, buenas noches a todos, ¿cómo estáis? Pues encantado de tenerte con nosotros, Miguel. Es un privilegio tenerte aquí en el programa, sobre todo con el esfuerzo que has hecho de estar con nosotros a pesar de ese viaje que te lleva por tierras jordanas. Me gustaría conocer tu parecer, tus impresiones sobre la figura de Paco Padrón. Yo sé que tú le tenías mucho aprecio. Mucho cariño, era para mí un personaje muy especial. Y como él decía, yo recuerdo, me ría mucho con él cuando contaba su experiencia al OVNI. Él era una persona transparente. Él decía cuando contaba, relataba su experiencia con ese el segundo o tercer OVNI con el que mantuvo contacto, decía que era una esfera transparente. Pues él era un ser transparente. Yo creo que se ha convertido ahora en eso. Y seguramente allá donde esté tendrá todas las respuestas para aquello que aquella noche vivimos en el Valle de Ucanca, aquella noche genuina y auténtica en la que se juntaron más de 40.000 personas allí mismo en el Teide y más de 3 millones de oyentes en todo el mundo esperando ese contacto OVNI. Seguramente él tendrá las respuestas ahora allí donde esté, habiéndose convertido en un ser transparente de qué es lo que nos visitó aquella noche. La verdad es que yo creo que esa noche hicisteis una historia de la radio con mayúsculas, cuando era más difícil todavía, porque en aquel momento a lo mejor no habían los medios que hay ahora, no existía tanta facilidad para conectarse a internet ni nada de eso, y sin embargo vosotros en aquel momento no solamente movisteis a tanta gente en las Islas Canarias, yo estaba también en una montaña aquí en la región de Murcia, y había muchísima gente en muchísimos puntos de la geografía nacional y de otros países, precisamente esperando ese contacto que al final pues no se produjo, pero que sí que movilizó un montón de personas, porque todos estábamos realmente convencidos de que algo podía pasar. Estábamos convencidos, más de 3 millones de personas escucharon ese programa, y certificado por la Guardia Civil, 40.000 personas estuvieron allí. Y no estoy de acuerdo con lo que tú dices, que el contacto no se produjo. Algo pasó allí, vimos extrañas luces, pasaron cosas, y luego comentándolo personalmente con Paco Padrón, los dos dábamos las gracias de que no hubiera habido una presencia más clara de esa supuesta cosa que se iba a presentar, porque si no seguramente hubiéramos tenido problemas. A pesar de que estábamos preparados para algo muy grande, aquello nos rebasó a todos, porque 40.000 personas ahí en el Teide eran muchas personas. Y Paco y yo, si vieras lo que pudimos disfrutar, a pesar del frío que hacía, yo recuerdo 2 grados bajo cero, en pleno mes de junio en el Teide, pero disfrutamos muchísimo cuando vimos que éramos capaces de convocar a tanta gente, de unir y de compartir sentimientos. Miguel, te voy a pedir que escuches con nosotros un pequeño fragmento, dura un minuto y poco, sobre los seres de blanco de las Islas Canarias. Y con bien las apariciones de los guanches, incluso los escritos del padre Espinosa, ya se hablaba de extrañas procesiones en la playa del Socorro, después de haber aparecido la Virgen, de ángeles vestidos de blanco que entonaban cánticos y encendían velas, portaban velas. Esto, hay unos ángeles más raros que luego dejaban incluso la cera derretida en la playa. Esto, hay testimonios fehacientes de que así ocurría. ¿Quién eran estos seres vestidos de blanco que entonaban cánticos y que el clero rápidamente les atribuyó un origen angélico? Pero no cuadran bien las cosas, ¿no? Una relación con estas entidades, o podría ser también un núcleo de templarios que hacían sus rituales también. Cabe esa posibilidad, ¿por qué no? Ahora, también, bueno, esos seres de blanco a veces parecen que son de un origen extradimensional, porque parecen que son físicos, se ven claramente, pero a su vez es como algo energético, ¿no? Se ven claramente cara, ojos, brazos, manos, todo perfectamente, y túnica blanca. Pero los testigos dicen que es como si fuera algo de energía, ¿no? Y bueno, ahí está ese misterio con relación a esos cánticos y a esos desfiles angélicos. Unos seres de blanco que tú tuviste oportunidad, Miguel, de narrar muchas veces en tu programa Espacio en Blanco. Por cierto, qué maravilla poder decir ese nombre, Espacio en Blanco. Eso sí que es historia de la radio. Y tú estuviste entrevistando muchas veces a Paco Padrón y a otros muchos testigos y personas de las Islas Canarias que nos hablaron de esos seres de blanco. Yo tuve la oportunidad, al año siguiente de hacerlo, Ducán, que hicimos otra reunión en la playa del Socorro, la que hacía mención Paco Padrón, juntamos 30.000 personas y allí pasaron todo tipo de cosas. Y luego tuve la oportunidad de vivir, estaba muy en contacto con Paco cada vez que íbamos a las Islas Canarias, era mi hermano también allí, y recuerdo en el Barranco de Badajoz, un lugar fascinante en las Islas Canarias, donde pasaron montones de cosas, vimos presencias, sentimos presencias, vimos, fotografiamos, y todo tenía que ver con ese extraño misterio que tienen las islas, que debemos un poco su divulgación Un poco no, debemos toda su divulgación a Paco Padrón, que fue el maestro que abrió las islas para todo el mundo. Ahora le han seguido montones de personas que siguen un poco sus pasos, y a veces me hace mucha gracia los que vienen detrás, que se creen que lo han descubierto todo, ¿no? Fue Paco Padrón, igual que fue Fernando Jiménez del Oso y otros cuantos personajes importantísimos en este mundo, los que nos abrieron las puertas, los que nos enseñaron las verdades y los que ahora, seguramente allí en ese otro mundo, tienen las respuestas para seguir alimentándonos. Yo creo que sí, además es algo importantísimo que esto sea reconocido. Precisamente por eso esta noche estamos haciendo este programa. Cuando murió Paco, nuestro programa no estaba en antena, y la verdad es que yo eché de menos no tener un medio de comunicación pues para rendirle ese homenaje humilde, pero muy sentido y muy sincero, a una persona que tenía una cosa, en ese sentido era muy como tú, Miguel. Cada vez que se le llamaba, Paco jamás dijo que no. Paco siempre estaba dispuesto, una persona que nunca te ponía problemas por difíciles que fueran su situación en un momento dado. Incluso... Como tiene que ser, Joaquín, como sí. Tiene que ser. Y es verdad que ahora pues hay demasiadas estrellas que, bueno, para que se pongan al teléfono pues cuesta muchísimo trabajo algunas veces. Si no tienen nada que ofrecerle a cambio, es muy difícil que se pongan a hablar con los oyentes, ¿no? Y esto es triste, ¿no? Es triste, y bueno, gente como tú, como Paco Padrón y como tantos otros que daban nada, daban todo sin pedir nada a cambio, quiero decir, pues aquello sí que merece la pena. Yo te lo agradezco en su nombre, ese homenaje que le estáis haciendo. Dices pequeño, importantísimo, seguramente con toda la gente que va a hablar hoy en tu programa, porque era uno de los personajes que se lo merecía. Y sobre todo, como te digo, era el maestro, la persona que en Canarias abrió todo el mundo mágico de Canarias para el resto del mundo. Miguel, no te queremos cansar más, sabemos que estás muy lejos, que estás en Jordania. Sí que te queremos preguntar qué estás haciendo por allí, qué investigaciones llevas entre manos ahora. Pues mira, es curioso, esta mañana estaba en Belén, después fui a Jerusalén, ahora estamos aquí en Amán. Mañana seguramente partamos para Damasco. Estamos detrás de una serie de investigaciones y estamos cumpliendo el sueño de los árabes. El otro día un árabe me decía que el sueño de cualquier árabe bien nacido y de cualquier persona era desayunar en Damasco, comer en Amán, cenar en Jerusalén, porque las distancias son bastante cortas aquí, pero desgraciadamente otra parte del mundo está tratando de que eso no ocurra, está tratando de dividirnos. Estamos haciendo eso siguiendo la pista de una serie de investigaciones que dentro de poco vamos a dar a conocer, y sobre todo, como te digo, cumpliendo el sueño de que este mundo puede ser un mundo en paz. Este mundo árabe que está tan movido, sobre todo movido por extraños intereses, puede ser un mundo en paz. Miguel, después de esa noticia tan yo creo que impresionante del descubrimiento del Evangelio de Judas, ¿qué se respira por ahí? Pues precisamente por la tierra donde todo eso tiene mucho más sentido. Pues hay mucho mucho revuelo, hay muchas cosas que están surgiendo. Es muy curioso porque la semana pasada fue la Semana Santa de los católicos, esta semana es la Semana de los Ortodoxos, la Semana Santa de los Ortodoxos. Es decir, aquí se mezclan, conviven religiones, y todos están sintiendo que estamos en un tiempo nuevo de descubrimientos. Hay algo muy convulso que está pasando, y sobre todo tratan de estar en contra de ese otro movimiento que yo no sé si viene desde Estados Unidos o desde dónde llega, que trata de separar a los pueblos. Era muy curioso también porque ayer me contaban que en Jerusalén hace unos pocos años había un montón de religiones que estaban bailando juntas y cantando juntas. Eso ahora no se puede hacer porque, como sabes, este mundo está bastante complicado, hay que pasar miles de controles, los israelitas controlan al pueblo palestino, pero saben que dentro de poco algo va a ocurrir, que ojalá de nuevo, es el deseo que tienen todos, puedan reunir a las religiones, y sobre todo va a haber nuevos descubrimientos históricos que van a dar validez a personajes tan increíbles como Jesucristo y otras cuantas cosas que se habían anunciado para este tiempo y que yo creo que están a punto de cumplirse. Pues Miguel, seguro que tú vas a contribuir mucho a que eso se conozca, y estaremos muy atentos a tu regreso a España para que nos sigas contando todo lo que vas a descubrir en este viaje tan interesante. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y un abrazo muy fuerte, Miguel. Será un placer, y gracias por hacer homenajes así, ser transparente, y es Paco Padrón. Como tú. Gracias, un abrazo fuerte. Buenas noches. Vamos a saludar también a los amigos que tenemos aquí en la mesa del programa. Juan Francisco Martínez, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Entonces también nos acompaña un nuevo amigo, David Martínez, buenas noches. Buenas noches. Y Alejandra Jiménez, que está tomando muy buena nota de todo lo que estamos escuchando, ¿verdad? Buenas noches, sí, sí. Pues Héctor, ¿qué te ha parecido lo que hemos escuchado desde Jordania? La verdad que da gusto oír hablar a Miguel Blanco, que me da miedo interrumpirlo. en relación a lo que comentaba Paco anteriormente, hablaba en ese fragmento que habías puesto, hablaba de estos seres de blanco, ¿verdad? ¿Sí? Estos seres de blanco que muchas veces han sido asociados a las leyendas populares que existen en cada región. Aquí se habla mucho de los llamados seres de blanco, como asociándolo al fenómeno de los seres elementales, estos que cada región tiene los suyos, ¿verdad? Uh-huh. Y también en estas procesiones de almas o estas procesiones de aparecidos, que también... también se asocia al a lo que se denomina el Rancho de las Ánimas, que es como una especie de procesión de almas en pena, como también sucede en, sobre todo en Galicia, con la Santa Compaña. Uh-huh. Por cierto, ya ahora que hacer ese, referencia a eso, vamos a anunciarle a los oyentes que ya está disponible el número 124 de Estigia, y que Estigia es una revista digital de para psicología y misterios, y que precisamente tú publicas, Héctor, un artículo sobre las leyendas urbanas, y una de ellas es la de la Santa Compaña. Sí, una de las sobre la bueno, la hago un poco de en relación a todas las que van apareciendo. Por ejemplo, hablo de la Santa Compaña, no solo de ella, sino también de la popular e internacional leyenda de la chica de la curva, ¿verdad? Uh-huh. Yo creo que todos conocemos una historia que, como digo en mi artículo, siempre le ha pasado a un amigo de un amigo, a un amigo de un familiar, ¿no? Pero eso simplemente se hace para dotarlo de cierta credibilidad y de verosimilitud. Y también hablamos de una nueva que ha aparecido hacía muy relativamente poco tiempo, ¿verdad? Que es la llamada la pandilla sangre. Uh-huh. Ese tipo de leyendas que todo el mundo cuenta, nadie ha visto directamente, pero que luego se van montando bolas de nieve que terminan siendo creídas por la mayoría de la población. Pues recomendamos a los oyentes que entren en www.joaquinavenza.com y lean ese artículo de Héctor Pérez y el resto de artículos que hay en la revista, que yo creo que les van a gustar. Y ahora, pues con tu permiso, Héctor, y con el permiso de todos los oyentes, yo les invito a que escuchen tras el boletín informativo de las 12 de Onda Regional, que va a tener lugar dentro de minuto y poco aproximadamente, pues la segunda parte del programa, donde tendremos pues a un elenco de amigos de Paco Padrón. Tendremos a Ricardo Martín, Emilio Burgón, que tuvo una experiencia ovni junto con Paco, a Alfonso Ferrer Sierra, Ricardo Estroza y Jesús Tren, gente que ha conocido a Paco Padrón de primera mano y que además nos va a transmitir experiencias tanto de ufología como de parapsicología realmente interesantes. Les dejamos ahora con nuestro compañero Valentín Contreras, que nos va a traer la información de lo que ha sucedido en la región de Murcia, en España y en el mundo, y dentro de unos minutos volvemos de nuevo a recordar la figura de Paco Padrón, a recordar el misterio de las Islas Canarias y todo lo que tuvo lugar allí. Hasta dentro de unos pocos minutos. Hay quien asegura que en las costas de Águilas y Mazarrón, extraños objetos luminosos han sido vistos entrar y salir del mar. Incluso, en cierta ocasión, un barco de pesca tuvo que deshacerse de sus redes, que habían quedado enganchadas en un objeto submarino de grandes dimensiones que amenazaba con arrastrar la nave. El viernes 28 de abril, 11:30 de la noche, el misterio de los ovnis submarinos en el último peldaño en Onda Regional. Bienvenidos a esta segunda parte del programa. 0:05 de la madrugada en la península, las 11:05 en Canarias. Héctor, te tenemos de nuevo al otro lado telefónico, ¿no? Sí, aquí estoy. Perfecto, pues vamos a, antes de seguir con el programa y de dar ya paso a los siguientes invitados, a comentar que, bueno, por cuestiones de tiempo, de que lógicamente pues hoy tenemos muchos invitados, no va a ser posible meter las noticias especiales que solemos meter, pero sí me gustaría no dejar pasar de decir una cosa, y es que mañana concretamente va a tener lugar un acto interesante. Un grupo de fans españoles de la actriz norteamericana Gillian Anderson van a organizar por cuarto año consecutivo un maratón de Scully para divulgar la existencia de enfermedades de neurofibrosis quística, un conjunto de enfermedades genéticas causantes de innumerables tumores que crecen a lo largo de los nervios. Y bueno, pues todos los que estén interesados en participar, porque se van a poner un montón de capítulos de Expediente X, se van a vender una serie de productos precisamente a beneficio de la investigación y de este tipo de, vamos, de combatir este tipo de enfermedades, pues pueden ponerse en contacto con los organizadores en la web www.aeenf.com. Repito, www.aeenf.com. Si están interesados y les gusta la serie Expediente X, pues ahí hay un buen motivo para hacer además algo por este tipo de personas. Y también queremos saludar pues a un amigo que nos ha escrito un correo electrónico desde Connecticut, Estados Unidos, que escucha el programa y que se llama Javier Guzmán. Así que le damos un saludo desde aquí, desde España, y le agradecemos que nos esté escuchando ahí desde los Estados Unidos. Bien, pues vamos a seguir adelante con tal como teníamos previsto el programa, y vamos a entrar ahora en escuchar otro de los cortes que hemos seleccionado para ustedes de Paco Padrón. Yo creo que es uno de esos cortes que realmente pueden hacer entender muy bien la figura de Paco. Es un momento en el cual Paco se sinceró con nosotros y nos contó, a nosotros y a los oyentes, por supuesto, qué sucedió en aquel momento en el cual él fue abducido y, sobre todo, cuáles eran las causas que le llevaron a este desenlace. Vamos a escucharlo. Bueno, mi vida era muy, de una forma muy activa, por un lado, pero por otro también pues muy alegre, desenfadada. Y entonces tuve problemas, pues bastante con la bebida. Dicho así, bueno, pues parece que al beber yo perdí el control, pero no en absoluto. Sí. Esto fue adquiriendo una nota dramática de autodestrucción. Hubieron diferentes experiencias de ir a una localidad que se llama Bajamar y luego en el coche subir y ver como algo normal que venía alguien al lado que me decía: ten cuidado con la carretera, no corras demasiado, hay un árbol caído, un día de tempestad, desvíate. Y yo lo veía como algo normal. Solamente al bajarme del coche me echaba mano a la cabeza diciendo: pero bueno, ¿quién venía conmigo, no? Algo extrañísimo que lo recuerdo. Y como experiencias de este tipo hubieron muchas, ¿no? Muchísimas más, fenómenos paranormales en casa que sería muy largo enumerar. Pues bien, el 4 de mayo de 1974 yo decidí acabar con mi vida en un coche, y al lanzarme por un barranco, en el momento justo de que lanzaba el coche, el sitio exacto, he estado nada más que 3 veces ahí después de aquello, y por necesidad, porque me convulsiona bastante. Y bueno, apareció una bola anaranjada enorme que vino hacia el coche y yo ya no sé más. Solo sé que abrí los ojos y estaba en casa. Quiero repetir que yo no perdía el control de nada, en absoluto, de cuando bebía, recordaba perfectamente. Esta situación me creó una sensación de angustia al día siguiente porque no sabía dónde había estado. Y a partir de ahí mi vida cambió. De ser alcohólico, automáticamente dejé de ser alcohólico. Este, el que lo sepa o comprenda cómo se desarrolla esta enfermedad, sabe que lo que es el síndrome de abstinencia, yo tengo amigos médicos, psiquiatras, psicólogos que me conocen perfectamente y se asombraron de aquel cambio. Bueno, pues ese fue una de las experiencias, quizás la más fuerte y dramática, y que sin embargo tuvo su parte positiva para mí. O sea, que estos seres efectuaron una especie de acto de amor conmigo. Nos contaba eso Paco Padrón de estos micrófonos, y la verdad es que yo creo que a todos se nos puso la carne de gallina cuando escuchábamos lo que estaba pasando en la vida de Paco, y sobre todo como una persona que, bueno, él, hay que reconocer que él nunca fue mala persona. Él lo que pasaba es que tenía una vida, como él ha dicho, pues un poco alegre, ¿no? Pero claro, realmente una vida llena de contradicciones, metido de lleno en el alcoholismo, como él mismo confesaba. Y en un momento dado, pues es lo que decide suicidarse, como algunas veces le puede haber pasado a una persona que está en un callejón sin salida. Y lo que ocurrió fue que precisamente los seres del espacio, los extraterrestres, pues le vinieron a redimir. Esto a muchas personas les puede hacer incluso sonreír, les puede hacer pensar que bueno, que este hombre pues estaba bastante poco en sus cabales. Sin embargo, tal como lo cuenta, no parece que Paco estuviese en ese momento fuera de sí, sino todo lo contrario. Nos daba una idea de seguridad, una idea de verdadera estabilidad. Y lo más importante es que si sirvió realmente para que Paco se librase de ese problema que tenía, pues bienvenidos sean los extraterrestres. Yo creo que a él le hicieron realmente un acto de amor. Vamos a contactar con una persona que trabajó codo a codo con Paco Padrón, que es un hombre también de la radio, y al mismo tiempo también un investigador y sobre todo pues un gran amigo de Paco Padrón. Él es Ricardo Martín. Ricardo, buenas noches. Hola, Joaquín. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Pues a mí me gustaría, en primer lugar, saludarte y que nos contaras un poco qué opinas de esta experiencia que narraba Paco Padrón. Tú seguro que la escuchaste muchas veces de viva voz y que seguramente te contó a ti pues muchos más detalles de los que pudo pudo contar, lógicamente, en antena. ¿Cómo fue esa transformación de un hombre que en principio pues estaba sumido en un problema como es la bebida a ser una persona llena de espiritualidad, una persona limpia, sin ningún tipo de problemas con el alcohol, simplemente, o no tan simplemente, a raíz de una abducción? Bueno, yo te digo, Joaquín, yo, para mí, Paco, lo comentábamos el otro día cuando contactabas conmigo, es prácticamente mi segundo padre, ¿no? Uh-huh. Lo conozco de siempre, de toda la vida, desde pequeño, él era amigo íntimo en casa, y yo te voy a decir una cosa, Paco siempre ha sido, y siempre los que lo conocimos y lo tratamos de una manera muy cercana, Paco siempre fue un rebelde. Él era el estandarte y el abanderado de cualquier causa perdida, de cualquier lágrima de cualquier amigo, de cualquier problema que se presentara alguien delante suyo por primera vez y le contara lo que le ocurría. Paco enseguida buscaba la forma y manera de aliviar ese dolor, de hacer sentir la humanidad cercana con cualquier persona que se le planteara. Pero eso era incluso cuando tenía problemas con la bebida. Y es verdad, o sea, Paco era en su época, no vamos a decir juvenil, pero no de sus últimos años, sino antes de esa experiencia que, por cierto, se me ponían los pelos de punta al escuchar la voz de Paco de nuevo. Él siempre fue una persona muy, como te digo, muy rebelde, y que desde luego fue un cambio en su vida radical, de la noche a la mañana. Yo te puedo decir que hemos compartido, como se suele decir, mesa y mantel en multitud de ocasiones, y tal vez con respecto a esta cuestión del alcoholismo, Paco era una persona que bebía, su bebida favorita era el café y el agua, y salíamos a cenar y decía, hoy me voy a tomar un vaso de vino blanco fresquito contigo. Y para la gente que conoce los problemas de alcoholismo sabe que un alcohólico que vuelve a beber, vuelve a beber con toda la problemática que eso pueda llevar. Sin embargo, Paco en ese sentido era una persona muy muy limpia. Esa experiencia que escuchaba tu audiencia ahora mismo lo limpió por dentro, digamos, no solo de su problema de alcoholismo, sino le aclaró muchísimas otras cosas. Y desde luego una persona alcohólica que vuelve a beber con todas las consecuencias y recae en la enfermedad, Paco no. Paco era una persona que decía, hoy me voy a tomar un vasito de vino blanco fresquito contigo, vamos a brindar por nuestra amistad y por nuestros amigos, y no volvía a beber. O sea que eso tal vez sea un cambio y un motivo de reflexión mucho más profundo que el mero hecho de la historia que narraba hace un instante, ¿no? Sino fue un cambio muy, muy, muy profundo en su vida, ¿no? Uh-huh. Él no lo decía así, decía que él tampoco sabía por qué ni cómo sucedió, no tuvo nunca conciencia de lo que estaba pasando en ese momento, sino que cuando despertó, pues se dio cuenta que estaba vivo y que además había salvado no solo la vida, sino yo creo que también el espíritu, ¿no? Cuando sí, salió de allí. Ricardo, tú que has trabajado mucho con él en radio y también has hecho muchas investigaciones, ¿cuál ha sido el caso que hayas investigado juntos que más te ha llamado la atención? Paco, he tenido la suerte, el privilegio de estudiar multitud de casos, ya no solo de cuestiones ufológicas, sino de cualquier otra fenomenología paranormal. Pero mira, en cuestiones ufológicas, por ejemplo, a nosotros, a mí Paco me llama un viernes, o sea, tal día como hoy, me llama hace algunos años, y a última hora de la tarde me dice, él tenía un negocio familiar que regentaba y llevaba y lleva todavía Gloria, su mujer, y en la parte alta tenía lo que él llamaba el cubil del brujo, donde estaba rodeado pues de figuritas, de recuerdos, de notas a mano, de carpetas con papeles, de libros, de fotografías, en un majestuoso desorden ordenado, ¿no? Y entonces me llamó y me dijo, vente, porque acaba de caer en mis manos una nota que me han dejado aquí. Yo salí a comprar tabaco y cuando vine alguien había pasado por aquí y había dejado una nota a Gloria, con respecto a que quiere verme porque tiene una grabación de vídeo en donde parece que no solo se ven unas luces extrañas, sino aparte se escuchan unas voces y tal, vente por aquí porque quiero que vayas conmigo, ¿no? Y efectivamente pasé por allí, había que quedado ese mismo viernes por la noche y quedamos en un aparcamiento que hay en una de las plazas más emblemáticas aquí en Santa Cruz de Tenerife, en la plaza del Hospital Militar, y allí apareció un 4x4 rojo con dos señores, uno conduciendo y otro a su lado. Pararon. Don Francisco Padrón, sí, bueno, mire, buenas noches, yo soy quien le dejé la nota. ¿A usted no le importaría acompañarnos porque queremos que vea una cinta de vídeo que tenemos en nuestro poder y tal? Bueno, total, que nos dirigimos, perdóname, pero tengo la voz fatal. No te preocupes. Nos dirigimos a casa de estos señores en una urbanización en las afueras de Santa Cruz, hacia el sur, en una urbanización cercana a la playa, y allí en un chalet, pues estos señores nos ponen una cinta de vídeo, sin decirnos nada más, sino simplemente nos la ponen. Es una cinta de prácticamente 20 minutos largos de grabación en donde se ve una travesía de un velero y los dos tripulantes del velero. Se les ve, bueno, pues haciendo las cosas habituales, manejando la vela, el timón, haciendo comida, una serie de tomas del mar, tal, bueno, un reportaje que perfectamente podía verse en la 2 de Televisión Española, pero sin embargo hay un momento en el que hay unos cortes bruscos en la grabación, se escuchan unas frases en francés que después con el tiempo traducimos y que decían: aquí están de nuevo, aquí están, míralos. Se veían unas luces y demás, y después, bueno, pues la grabación se corta de forma abrupta, ¿no? Entonces estos señores que nos llevan a su casa para que viéramos ese viernes noche esta grabación, nos dice: ellos son muy aficionados al senderismo, y aquí en las islas y sobre todo en Tenerife pues hay mil y un senderos, o sea, nunca se acaba de caminar por la isla de Tenerife y por disfrutar de sus paisajes. Y entonces me parece que estos señores, haciendo pues senderismo un fin de semana, vieron en un acantilado abajo, pegado a las rocas, entre la espuma del mar, un objeto amarillo que se acercaron y resultó ser una cámara submarina, una cámara preparada para hacer grabaciones de vídeo tanto al aire libre como submarina, completamente enmohecida y con caracolillos típicos de haber estado mucho tiempo en el mar. Y bueno, en esa cámara estaba esta cinta. No tenían forma, era una cámara de una marca muy específica que lleva un formato específico también. Estuvieron prácticamente un año sin poder ver esa grabación hasta que después, pues bueno, pues localizaron los medios técnicos para pasar esa grabación a un formato habitual y doméstico, y fue lo que nosotros vimos, ¿no? Eso fue una labor de investigación que duró prácticamente 2 años más, porque se veía el nombre del barco, estuvimos localizando el barco, estuvimos localizando a los tripulantes. Hay imágenes en las que se ve el tripulante hablando por una emisora de radio con un radioaficionado. Uh-huh. Localizamos al radioaficionado en Francia, traducimos con el cónsul francés aquí en Canarias parte de las conversaciones que se escuchaban, y es por lo que sabemos perfectamente que decían: ahí están de nuevo, regresan otra vez, etcétera. Impresionante, de luego es increíble. Es lástima que tengamos tan poco tiempo esta noche, Ricardo, pero yo te invito a, si te apetece, que en un programa futuro nos comentes este caso con más detenimiento. Cuando tú quieras, Joaquín, cuando tú quieras hablamos de, porque ya te digo, fue un caso que trabajamos pues prácticamente 4 años con él, ¿no? Pues me tomo nota porque tenemos que volver a retomarlo, y esta noche te damos las gracias por haber estado con nosotros recordando a Paco, aunque haya sido tan brevemente. Pues muy bien, Joaquín, ya sabes dónde me tienes, y un abrazo para ti y para toda tu audiencia. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Ten cuidado, vas a subir el último peldaño. Hay quien asegura que en las costas de Águilas y Mazarrón, extraños objetos luminosos han sido vistos entrar y salir del mar. Incluso, en cierta ocasión, un barco de pesca tuvo que deshacerse de sus redes, que habían quedado enganchadas en un objeto submarino de grandes dimensiones que amenazaba con arrastrar la nave. El viernes 28 de abril, 11:30 de la noche, el misterio de los ovnis submarinos en el último peldaño en Onda Regional. En el año 75 tuvimos dos, digo tuvimos porque el 9 de junio estábamos tres personas en la playa La Tejita, y allí fue cuando nos iluminó, de la nave salió una luz, perdimos una hora de nuestra vida, todo eso controlado. Incluso había más testigos que luego han salido. Y después, en el 23 de octubre también de ese año, con tres personas más, seis en total, con aparatos y diferentes sistemas de medición, pues se hizo visible una de estas naves que se pudo fotografiar además. Y después, bueno, hemos tenido diferentes avistamientos en Cusco, en lo alto en Sasaguamán, en Yucatán. También hemos tenido recientemente el último fue el 23 de enero de este año, en un lugar que se llama La Dama, en la isla de La Gomera. Allí apareció sobre la montaña una especie de hamburguesa luminosa, fue un espectáculo precioso. Bueno, esto dicho así, han habido más avistamientos y más contactos, ¿no? Pues, como vemos, la vida de Paco fue una vida intensa, llena de experiencias que casi nos ponen los pelos de punta, pero al mismo tiempo también nos dan una gran envidia sana, porque yo creo que fue uno de los investigadores que más oportunidades tuvo de entrar en contacto con ovnis, con incluso con seres de otro mundo, y que al mismo tiempo lo pudo narrar de una manera, yo creo que magistral. Y una de las personas que le acompañó en alguno de esas vivencias, lo tenemos ya al otro lado del telefónico. Él ha cursado estudios de psicología y ciencia de la educación, ya ha investigado en el ámbito de las tradiciones, creencias y costumbres de diferentes culturas. Es un gran experto en cábala. Emilio Burgón, buenas noches. Buenas noches. Emilio, estamos encantados de tenerte con nosotros, y aunque tenemos muy poquito tiempo porque el programa de esta noche, pues como ya te he comentado antes de entrar en antena, solo pretende recordar la figura de Paco y que vamos a tenerte en próximos programas para hablar más en profundidad de los temas que tú dominas, a mí me gustaría que nos comentaras cómo era Paco en esas experiencias, cómo os mantenía el tipo, qué tipo de semblante, porque siempre cuando vemos un ovni o algo de eso, o quien lo ve, pues se pone muy nervioso y tal. Parece ser que Paco tenía bastante templanza para estas cosas, ¿no? Bueno, en todas las experiencias que tuvimos aquí en Tenerife, estuvimos juntos en todas, y desde el año 73 estuvimos trabajando juntos. Íbamos a todas partes juntos también, y juntos creamos la Sociedad Atlántica de Investigaciones Parapsicológicas, y formábamos pues un equipo pues muy bien compenetrado. También estuvimos los dos dando conferencias en una serie de sitios sobre todos estos temas, y como digo, pues las cosas iban de un modo natural. O sea, sí, era un hombre naturalmente templado, pero ni él ni yo le dábamos demasiada importancia a ninguna de las cosas estas que hacíamos. Eran interesantes, por supuesto, lo eran mucho, y por eso estábamos vinculados a todo ello, pero sin ponernos ninguna intención, ninguna medalla. Nos parecía natural casi, después de los primeros encuentros y de las primeras experiencias, nos parecía natural hacer todas las cosas que estábamos haciendo y que ocurrieran todas las cosas que estaban ocurriendo. Cosas que además eran algunas de ellas, como el corte que antes hemos escuchado, que antes de que entras tú con nosotros, nos contaba Paco esa experiencia que tuvo cuando él decidió suicidarse. Sí. Y perdió la conciencia, y luego pues apareció dentro de su coche y no recordaba nada. De hecho, fue su punto de arranque. Uh-huh. Y además, bueno, apareció con una serie de rasguños y de pequeñas heridas, y desde entonces pues acabó con los problemas que tenía. Uh-huh. Y se vinculó precisamente desde entonces a toda esta clase de actividades y a toda esta clase de investigaciones, sí. Emilio, yo creo que todos conocemos más o menos a Paco desde el punto de vista de divulgador, porque hemos escuchado sus programas de radio, hemos leído sus crónicas, sus artículos en el Diario de Aviso, sobre todo, pero a lo mejor ya sois menos lo que los conocéis como investigador. ¿Cómo era Paco Padrón como investigador? Pues no sé exactamente qué me quieres decir. Sí, realmente, sí. Es decir, si era una persona metódica, si era una persona rigurosa a la hora de investigar. Mucho, y todo eso. Mucho. Y además mucho más organizado que cualquiera de nosotros y tenía unos archivos impresionantes que, de hecho, no se había ocurrido pensar que habrán sido después de que se ha marchado. Supongo que su familia los guardará cuidadosamente, porque además, después de nuestras aventuras con los ovnis, pues él seguía recibiendo informaciones de mucha gente. Era un polo de comunicación y de atracción para todos los aspectos de lo paranormal y de lo extraordinario. Y por supuesto, necesariamente tenía que ser metódico, porque si no, pues con la cantidad de documentación que había, pues hubiera sido un verdadero desastre. Él incluso le escuchamos alguna vez decir que él también a los investigadores les llamaba la atención que a veces pues no se implicaran demasiado con los testigos. Él decía que se ponía muy en el lugar de los testigos y que sobre todo de los abducidos pues se ponía muy, quizá por esa experiencia que él tuvo, ¿no? Paco se ponía, mucho. Se ponía y tomaba muy en serio a los testigos. Y pues para él pues todo el mundo era estupendo mientras no se demostrara lo contrario. En alguna ocasión, pues, tuvimos algún fraude. Nos trajeron fotografías amañadas, haciéndonos pretendiendo que colarlas como genuinas desde contactos y de cosas así. Pero, bueno, pues, él las recibía como auténticas. Sin embargo, se caían solas. Al cabo de muy poquito tiempo, pues, aparecieron una serie de detalles y de cosas que demostraban que eran un fraude. Pero, bueno, por lo general, con la gente que conectábamos, pues era gente honesta y muy interesada por estas cosas, sí. La verdad es que, fíjate como muchas veces, tú sabes que hay muchas corrientes en esto de la investigación paranormal y la ufología, y sabes que hay una corriente que son lo que se llama alternativa racional, que son bastante críticos con los investigadores. Bueno, yo he leído en algunos escritos de estas personas, cómo respetaban incluso a Paco. Es decir, ellos no creían absolutamente nada de lo que decía, pero Paco era respetado hasta por estas personas que normalmente suelen ser bastante, tajantes con casi todos los investigadores, aunque no sean investigadores contactados, ¿no? Sin embargo, Paco era respetado hasta por este tipo de personas que no solamente no creen, sino que además persiguen a los investigadores que dicen que puede haber algo más detrás del fenómeno OVNI. Bueno, sí, de todas maneras Paco se las tenía tiesas con cualquiera de estos discutidores profesionales que generalmente se dedicaban, como nos ha pasado muchas veces, pues a reventar las cosas que se pudieran decir y a objetarlas sin argumentos de ninguna clase, sino echando mano de topicazos descomunales y en muchísimas ocasiones pues invocando la ciencia. Y bueno, en ese orden de cosas, pues Paco se enfadaba y yo también, porque yo entiendo que la ciencia está abierta a todo, en contra de lo que la mayor parte de la gente cree y que muchos eruditos a la violeta pues plantean que el rigor de la ciencia es otra cosa. La ciencia solamente trabaja sobre hipótesis y la ciencia nunca plantea soluciones definitivas de nada. Son hipótesis de trabajo y siempre listas para ser cambiadas. Eso es el verdadero planteamiento científico y que se basa naturalmente en el método experimental, pero se trabaja siempre sobre hipótesis. O sea, un verdadero científico no dirá de un modo rotundo esto no es, porque siempre puede ser, como la propia ciencia demuestra echando una ojeada a la historia. Es cierto. La verdad es que, Emilio, es una lástima que esta noche pues no podamos dedicar demasiado tiempo a cada uno de los amigos que estáis asomando a estos micrófonos, pero sí que vamos a hacer programas con cada uno de vosotros porque os estamos descubriendo para nuestros oyentes, aunque tú eres una persona con una dilatada trayectoria ya, tienes programas incluso en la cadena SER, haces un programa de madrugada, ¿no?, sobre temas de salud y todo esto. Por lo menos una vez al mes. Sí. En un programa que se llama Vivir en Salud, pues yo tengo una intervención para contemplar aspectos de la salud, pero un tanto anómalos, esotéricos, digamos. Pues de eso y también de la cábala, que sabemos que es un experto, tenemos que hablar en un futuro tranquilamente y sobre ese tema. A vuestra disposición. Muchísimas gracias, Emilio. Un abrazo. Un abrazo. Rechazan sin interesarse. Yo tengo los libros de un físico español y lo he ofrecido a científicos de aquí hacia una física de los ovnis y mecánica cuántica de Arejula, y nadie se ha molestado. Ahora últimamente hemos sacado en la revista Más Allá un reportaje sobre la captación fotográfica de energías lumínicas, ¿no? Y que para mí tiene mucho que ver con todas estas cuestiones también. Y hemos ofrecido la posibilidad a científicos interesados a que salgan con nosotros a fotografiar estas energías con sus cámaras fotográficas. Pues ni uno se ha molestado en indagar de cerca. Ahora, eso sí, luego a la hora, algunos de ellos, de decir ovni, patraña. Yo te puedo incluir, mira, en 1976, a ciertos científicos de aquí, de Tenerife, astrofísicos para más señales, nos reunimos en un edificio, te digo concretamente, de la avenida Anaga en Santa Cruz de Tenerife. Se le dio información de mensaje del futuro que se nos avecinaba, desde la capa de ozono hasta el peligro de glaciación de casquetes polares, el aumento de las mareas, el cambio del clima. Todo esto se dijo, y mis queridos amigos, pues entre ellos tengo muy buenos amigos, pues se partían de risa. Hoy día, vamos, les recuerdo el tema, pero nadie recuerda nada, absolutamente nada. Entonces, claro, llega un momento que tú te cansas, no de luchar, porque no se trata de luchar, sino simplemente de ofrecer información que es dialogable, que es discutible. Y podríamos hablar de muchas más cosas, ¿no? Como un científico también, una tarde, a las 5 de la tarde, con un cielo despejado azul, acompañado por otra persona, estaban dando un paseo por el valle de Ucanca y cerca a los pies del Teide, y de repente vieron en el cielo una nave metálica estacionada sobre su cabeza. Y me dijo a mí a nivel particular, Paco, esto yo lo vi, mis esquemas se rompieron. Creo en lo que tú dices, pero yo no puedo decir esto públicamente, porque mis colegas caerían sobre mí. Entonces yo tengo nombre, pero tengo que guardar ese secreto, ¿no? Que alguno dirá, esto se lo está inventando el Paco. Pero esto es así, esto es real. Tan real como esa forma tan suya que tenía Paco de decir las cosas. Pues precisamente para hablar de este tema y recordar a Paco en esta postura suya frente a los científicos y yo creo que frente a la vida, vamos a contactar ahora con Alfonso Ferrer Sierra, que es investigador de toda temática anómala, dedicado especialmente al estudio del fenómeno OVNI en toda su extensión. Es webmaster de la página www.crónicasdelmisterio.com, codirector y copresentador del espacio radiofónico Crónicas del Misterio, documentalista para la serie de televisión autonómica canaria Fenómena y columnista habitual en la Gaceta de Canarias, sección de Más Allá. Alfonso, buenas noches. Hola, muy buenas noches, Joaquín, y un saludo a toda la audiencia. Muchísimas gracias. Pues queríamos recabar tu opinión precisamente sobre este aspecto que acabamos de recordar de Paco, ¿no? Cómo Paco ponía en su sitio también a los científicos y además decía de una manera bastante, yo creo que incluso cariñosa, ¿no? Bueno, yo creo, Joaquín, que realmente los rifirrafes que mantuvo Paco no fue tanto con la comunidad científica, sino con cierto sector, digamos, negador de esta realidad. Y de hecho es bien conocido por los algunos rifirrafes que mantuvo con algunos del sector escéptico, digamos, aquí en Canarias, donde fue vilipendiado, fue insultado, y bueno, sin ánimo de entrar en polémica, es cierto que a pesar de ello recogió testimonios de avistamientos ovni, encuentros cercanos incluso, de boca de científicos, como ahora estábamos escuchando en este extracto de audio. Yo creo que precisamente los científicos de verdad son los más abiertos a estas cosas. Evidentemente son muy cautos porque no pueden decir alegremente nada, pero nosotros tenemos de vez en cuando en este programa a un investigador del Instituto Astrofísico de Canarias, el doctor Matt Kidger, y es una persona que es encantador, que es un hombre que habla de extraterrestres sin ningún tipo de pudor, y lo que pasa es que evidentemente no puede afirmar nada que no pueda demostrar, pero él no está cerrado absolutamente a ninguna posibilidad de vida en otros planetas y de contactos con la Tierra. Lo que pasa es que él dice que hasta ahora no tiene pruebas de que ello se haya producido. Precisamente esa era la postura, ¿no?, de Paco. Efectivamente, es que yo creo, Joaquín, que para enfrentarnos al fenómeno OVNI hace falta partir de una postura desprejuiciada, ¿no?, y no partir de a priorismo, ¿no?, y tener una mente abierta, porque si no es que no podemos llegar a ninguna conclusión Y yo te quería comentar, él en su, Paco, en su, el único libro que tuvo en su dilatada carrera como periodista, Luces de Medianoche, un libro bastante recomendable, recoge un caso espectacular de encuentro cercano en unas instalaciones científicas muy muy reconocidas aquí en las Islas Canarias, en el cual pues tres científicos que están a altas horas de la madrugada por fuera de estas instalaciones observan como un foco les pasa por su vertical. Acto seguido, este foco emite un haz de luz y de este haz de luz salen dos seres que se les acercan para después retirarse y este foco pues perderse en el firmamento. Este caso está recogido en este libro y bueno, efectivamente Paco respeta la identidad de estos científicos, no dice ni siquiera a qué instalaciones se refiere, pero bueno, ahí están los hechos, ¿no? Pues la verdad es que yo creo que es todo un ejemplo a seguir. Paco siempre supo respetar a sus testigos, lo dijo muchas veces, y no solamente a aquellos que sintonizaban con él porque habían sido abducidos o eran creyentes del fenómeno, sino también a aquellos que por su forma de ser o por su trabajo no podían tampoco revelar su identidad. Y ese es un ejemplo de cómo era Paco. Alfonso, sabemos que estás en un acto social y que has tenido la deferencia de estar con nosotros. Te agradecemos mucho que lo hayas hecho. Y como le estamos diciendo al resto de los compañeros que esta noche estamos conociendo, pues nos gustaría también en un futuro tenerte con nosotros y poder hablar más tranquilamente de todos estos temas. Sin ningún problema, Joaquín, y además será todo un placer. Pues un abrazo muy fuerte. Un abrazo. El último peldaño. 968 20 00 Hay quien asegura que en las costas de Águilas y Mazarrón, extraños objetos luminosos han sido vistos entrar y salir del mar. Incluso, en cierta ocasión, un barco de pesca tuvo que deshacerse de sus redes, que habían quedado enganchadas en un objeto submarino de grandes dimensiones que amenazaba con arrastrar la nave. El viernes 28 de abril, 11:30 de la noche, el misterio de los ovnis submarinos en el último peldaño en Onda Regional. Pues yo las considero como realmente hermanos, amigos, que nos están sugiriendo el cambio. Realmente lo que quieren de mí no es querer, a mí nadie me obliga, y lo digo de así, haciendo hincapié en esta frase, nadie me obliga, porque a lo largo de, desde el año 1974, yo estuve un par de años alejado a niveles públicos del tema, ¿no?, por un trabajo que tenía y no quería que se relacionara porque desgraciadamente pues te consideraban loco. De hecho ya menos, ¿no?, alguno que otro, pero a mí me divierte extraordinariamente. Entonces lo que sí, intenté alejarme un poco o bastante del tema a niveles públicos y me di cuenta que no estaba actuando debidamente, no con ellos sino conmigo mismo y con los demás. No tenía derecho a reservarme una información que en el fondo podríamos simplificarla, porque todo esto es muy simple y sencillo. Lo que pasa es que hay gente, unos que tienen experiencia y que luego incluyen su parte personal, entonces incrementan el denominado mensaje, y otros que creen haber tenido alguna experiencia y realmente no la han tenido, y surgen unos mensajes complicadísimos, alambicados, y otros realmente vuelven a repetir una especie de ñoñería, que seamos buenos para que ellos nos vengan a recoger en sus naves ante la catástrofe final. De eso nada, nuestros problemas los tenemos que resolver nosotros, y entonces nos sugieren el deseo de que cambiemos, que veamos la vida de otra manera, y algo muy importante, que es para mí quizás la clave del tema. La clave del tema es el conocimiento que tenga el ser humano de que existe vida después de la vida, que nuestro paquete energético, alma o espíritu, sigue teniendo vida. Entonces, con este conocimiento cambiarían nuestros planteamientos en la vida. Pues toda una declaración de intenciones, toda una filosofía de la vida y sobre todo todo un enfoque de cómo podían pensar esos seres que en algún momento entraron en contacto con Paco Padrón y con aquellos testigos que él pudo investigar durante su dilatada carrera como buscador de misterios. Vamos a entrar en contacto ahora con otro amigo. Recorremos esta noche las Islas Canarias y la verdad es que es un placer porque es una tierra entrañable, así como su gente. Ya pueden ustedes darse cuenta, amigos oyentes, qué ejemplo tenemos aquí esta noche de gente fantástica. Y vamos a entrar en contacto ahora pues con una persona que es experta y muy conocedora de todos los misterios relacionados con el contacto, incluso a través del contacto Ouija. Durante años mantuvo contacto por este medio con entidades desconocidas y compartió su experiencia junto a Paco Padrón, experiencias que por otra parte resultan sorprendentes e inquietantes, cuando menos. Él es Ricardo Estroza. Ricardo, buenas noches. Buenas noches, Joaquín. Estamos encantados de tenerte también con nosotros esta noche en el programa. Me gustaría empezar preguntándote precisamente por esa afirmación que hacía Paco, de que los seres con los que él entró en contacto y con los que muchas personas han entrado en contacto no están aquí para solucionar nuestros problemas, sino que somos nosotros mismos los que tenemos que buscarnos esas soluciones. Bueno, yo creo que sí, exactamente. No debemos estar esperanzados siempre en que nos van a salvar. Yo pienso de que nuestra posibilidad existe de poder salvarnos en este caso, ¿no? Ahora, el misterio de esto es ¿de qué debemos salvarnos? Ese es el gran problema, ¿me entiendes? ¿Tú crees que Paco llegó a entenderlo eso, llegó a descubrirlo? Bueno, al menos en esta vida no, pero creo que ya sabe mucho más respecto al otro lado. Claro, lógicamente siempre fueron experiencias, hemos vivido muchas cosas muy extrañas, extrañas porque más bien desconocidas para nosotros, ¿no? Pero con el tiempo algunas cosas se fueron aclarando. Ahora, claro, la verdad, ¿cuál es? Nosotros vamos en busca de la verdad, pero yo pienso que el camino es muy largo. Ricardo, tú has hecho muchas experiencias relacionadas con el contacto Ouija y hay quien critica ese tipo de contacto porque dicen que puede ser incluso nocivo sobre todo para personas no preparadas o no emocionalmente estables. ¿Qué opinas tú de eso? Bueno, mira, yo creo que la Ouija no es peligrosa, sino la gente que la hace, porque depende digamos, tu forma de encarar todo esto. Lógicamente, se ha creado una parafernalia alrededor de todo esto, con cosas que han ocurrido a personas, pero habría que estudiar a esas personas primero. Están equilibradas, están, digamos, en forma para enfrentarse a eso. Yo pienso de que lleva una mentalización todo esto. Pero antes de iniciar la Ouija, no se puede tomar esto como un juego. Yo personalmente he tenido experiencias muy positivas en cuanto a mi vida. Imagínate que ya son 35 años de contactos, ¿me entiendes? He aprendido muchas cosas, he aprendido a valorar lo de esta vida, que es lo que realmente tiene valor. Me ha ayudado mucho a llegar a la comprensión de las personas, de por qué hacen unas cosas, por qué hacen otras, y en los contactos siempre había consejos de parte de ellos, y te digo de ellos, sin nombrar a nadie, porque realmente no sé quiénes son, la verdad es esa, porque te pueden decir muchas cosas, ahora está en uno, si las cree, no las cree, se investiga. Y eso vale mucho para ellos, que no seamos tan crédulos, ¿me entiendes? Que pongamos de nuestra parte algo o mucho en este caso, ¿no? Yo creo que efectivamente acabas de poner el dedo en la llaga, ¿no? Es todo tener una actitud responsable frente a este tipo de temas, y a veces lo que pasa es que falta esa responsabilidad por parte de quien entra en estos misterios buscando, pues eso, pasar un rato, no tener las ideas claras y simplemente divertirse. Cuando realmente se hace esto con una postura seria, pues es difícil que todas estas cosas pasen. A mí me gustaría saber una cosa, Ricardo, porque me han comentado personas que te conocen que tú incluso llegaste a tener algunos contactos que pasaban más allá del plano, mental, y que incluso recibías mensajes físicos mediante tarjetas o algo así. ¿Eso es cierto? Sí. Eran unos mensajes plastificados con letras, números, y había que develar lo que nos querían decir. Uh-huh. Ahora bien, todo eso fue una prueba de mentalización. Uh-huh. O sea, buscar qué era todo eso, para qué, por qué. ¿Me entiendes? A mí me han mandado a las montañas de noche, salir a las 3 de la mañana de mi casa, y todo lo que me decían, yo lo hacía, pero lo hacía, vamos a ver, sin perder el control de mi persona. Yo salía convencido de que algo había, hasta que tuve pruebas de que más allá de todo lo que nos rodea, hay algo que inexplicable por ahora para nosotros, pero que está ahí. Y eso es lo que quiero seguir investigando y a ver si llego por lo menos a algo en esta vida. ¿Me entiendes? Perfectamente. Pues la verdad es que ojalá que lo encuentres y sobre todo que si alguna vez lo encuentras, pues nos lo puedas contar a todos los oyentes del Último Peldaño, que seguro que van a estar muy interesados. Ricardo, muchísimas gracias por haber participado en este homenaje a Paco Padrón y entraremos en contacto contigo más adelante también para hacer un programa especial sobre algunos de estos temas que tú dominas, que seguro que va a ser del agrado de todos los oyentes. Bueno, cómo no, Joaquín, y yo te agradezco que hayas recordado a Paco. Un abrazo muy fuerte. Igualmente a todos. Ahora mismo tenemos incluso a nivel científico diferentes teorías que hablan de otros planos, de otras dimensiones. Ahora mismo tenemos las experiencias de estos físicos norteamericanos superando la velocidad de la luz a través del gas cesio, ¿no? Que es curioso esto, porque esta palabra viene del latín, de caesius, que significa azul, y efectivamente son azules las rayas espectrales del cesio. Pues bueno, esto es importantísimo, este paso, pero solamente lo digo como reflexión. El caso de Padrón del 22 de junio de 1976, cuando se vio la gran esfera transparente, en el interior dos seres, hubo una observación muy interesante que hizo Padrón y algunos de los testigos, que en el interior había un tubo transparente y que de repente empezó a salir un gas azul de ese tubo y que, recorrió todo el interior de la esfera, y cuando se cerró el círculo, ahí se expandió la esfera y tomó el tamaño de 20 pisos. Y sin embargo, los tripulantes siguieron del mismo tamaño y se perdió rápidamente hacia Tenerife. Él habla de un gas azul. Y ahí precisamente, según él nos comentó, incluso estaba Juan José Benítez, ahí fue cuando los militares que lo interrogaron cargaron todo su interés sobre este tema, ¿no? Quizá la clave de todo esté en ese color azul, un color que Paco sentía de una forma muy especial. Y para hablar de eso, para hablar de, sobre todo de ese último momento de la vida de Paco, pues vamos a entrar en contacto con una persona que fue mano derecha de él durante mucho tiempo, en multitud de investigaciones de campo, especializado en ese sentido desde muy temprana edad. Director de la sección materia reservada del programa Crónica del Misterio, asesor documental de la serie televisiva Fenómena y dedicado en cuerpo y alma a la investigación de campo, sobre todo lo que se refiere a los ovnis, a los no identificados. Él es Jesús Trems. Jesús, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Saludos pues, a todos los oyentes del programa. Encantados de tenerte con nosotros y te hemos dejado un poco para el final del programa porque sabemos que el final de la vida de Paco estuvo a tu lado, que tuviste pues el privilegio de estar junto a él pues en ese momento final. ¿Cómo recibió Paco esos últimos momentos? ¿Cómo estaba? ¿Cuál era su forma de enfrentarse al desenlace? Pues mira, yo sinceramente te digo que para mí todas las muertes no son buenas, ¿no? Pero para mí esta muerte de Paco fue una de las mejores muertes que yo he podido vivir al lado de una persona, porque realmente nos hizo sentir la muerte como es, como en realidad debe de ser, y no como en realidad hasta hoy hemos tenido todo presente. pues Paco, pues hasta los últimos minutos siempre era una persona que le gustaba crear, hacer cosas, estaba pendiente de todo el mundo, así todo, apenas ya podía hablar, y siempre estaba pensando en los amigos. Incluso me dijo casi horas antes de su muerte, déjame la agenda, Jesús, que tengo que apuntar todavía cosas para hacer, ¿no? Entonces yo te lo voy diciendo cómo fue la cosa. Él estaba, bueno, pues su muerte fue muy muy muy muy mal para todos nosotros, en el sentido triste. Pero entonces él estaba allí, pues junto al lado mío en la cama, me pidió de una forma muy extraña que le pusiese una música que a él le encantaba mucho, y yo iba para casa, y entonces cuando salía del hospital, pues oí decir, Jesús, tráeme esta música. Y yo pensé que era cosa mía, ¿no? Y era, son cosas mías que en realidad, por la tristeza de Paco, pues me llega a la mente. Pues no quise grabarla, y entonces seguía la insistencia, tráeme esta música. Entonces llegué por la mañana al hospital, estaba el hijo, la mujer, y bueno, la mujer no estaba en ese momento, estaba el hijo, la mujer del hijo de Paquito, y dice, mira, llevo aquí un rato intentando cantarle a mi padre algo, porque me ha pedido que le cante algo, que le ponga una música. Y yo le dije, mira, pues casualmente yo escuché esto ayer, una voz de él que me dijo que le trajera esta música. Le puse la música con los auriculares, le cogí la mano, estuvimos juntos los dos. Él ya tenía los ojos cerrados desde la noche anterior, porque ya no tenía ni fuerzas para abrirlo. Entonces le puse esa música, después te comentaré qué música era. Y él, pues de una manera, después de terminar la música, abrió los ojos, me miró, y le dije, ¿qué, Pacolito, como lo llamábamos aquí, te gustó, no? Hizo un suspiro muy fuerte y cerró los ojos, y ahí pues acabó la vida física para Paco. Realmente estremecedor. ¿Qué crees tú realmente que significaba para él el color azul? Pues mira, el color azul era como ver el cielo, ver todas las cosas abiertas. A él le gustaba el color azul porque decía que ahí estaba la pureza de todas las cosas, ¿no? Él buscaba la belleza de todas las cosas, era la única protesta por la que él siempre luchaba, ¿no? Realmente, por decirlo de una manera, en este asqueroso mundo de guerras y de cosas, para él el color azul era como una puerta abierta hacia el otro lado, porque él, después de muerto, por hablar fríamente del tema, él me ha mandado su mensaje. Tuvimos un pacto, él y yo, que el primero de los dos que muriese, pues nos comunicaríamos uno con el otro. Y así ha sido, ¿no? Él nos ha mandado su mensaje desde allí, y él siempre dice que está en el otro lado, no está ni en el cielo ni en el infierno, ni en un lugar, no existe ese sitio, él está junto a nosotros. Él me explicó que era como el viento, lo sentimos pero no lo vemos, pero está ahí, al otro lado de nosotros. Y de alguna que otra ocasión, yo realmente lo conocí a él con 16 años, ya tengo 48, hace casi 30 años que lo conocí, él tenía nada de 40 años, realmente cuando yo lo conocí, y entonces lo conocí a través de una experiencia viaje astral que tuve, que yo pensé que era una cosa que hacíamos todos los chicos de esa edad. Bueno, a mí todo esto venía de niño, ¿no? Y entonces, pues, a través de ahí empecé a conocerlo, y después de su muerte me explicó realmente para qué sirve el viaje astral, para qué tenemos que hacerlo, para qué utilizar el viaje astral. Él me explicó que era la única manera de contactar con ellos, pasar al otro lado, donde están ellos, verlos, hablar con ellos, sentir, es la única forma que existe. No, el viaje astral es para ir, como dice mucha gente, no, estuve en tal sitio, estuve en tal lugar. Él me explicó que no, que el viaje astral era para comunicar con todos los que están allí, al otro lado, al otro lado nuestro, dice él. Nunca, yo te estoy hablando como precisamente ahora mismo estoy viendo una foto que estoy al lado de él, incluso también tengo la parte de sus cenizas al lado mío, porque tengo que llevarlas a donde él me encargó a llevarlas. Y cuando él te lo diga, ¿entiendes? Porque esto todo ha sido así. ¿Qué te parece lo que estamos escuchando de fondo? Es que estoy oyendo, no sé si era a través de preescucha, pero estoy oyendo, sí. Se me va, me viene la señal. Vamos a subir un poco, Fran, vamos a subir un poco la esa música. creo que es el unicornio azul, ¿no? Efectivamente. Bueno, mira, el tema realmente que la música que él pidió, era el único del sur. Él llegó una vez, siempre me escucho un poquito harto de la música y no te oigo muy bien. Sí, vamos a bajarlo un poquito. Sí, él entró una vez hace muchos años a casa de unos amigos. Uh-huh. El hijo estaba tocando en el piano la canción del unicornio azul. Uh-huh. Y eso le impactó a esa melodía, porque Paco, para él, el instrumento sagrado de su vida era el piano, le encantaba el piano, ¿no? Uh-huh. Y entonces escuchó esa música tocando al piano y se le quedó grabada en su mente para toda la vida. Uh-huh. Entonces él tenía una recopilación de todo aquel que cantara el unicornio azul. Uh-huh. Entonces él fue uno de los fue el descubridor del grupo Los Sabandeños. Uh-huh. Él tenía realmente una casa de discos, se llamaba Tantán. Sí. Y mientras caminaba, pues, y un grupo de música cantando, y pues fue a verlo, ¿no? Entonces hablaron, y él empezó con su casa de discos a grabar los primeros discos de Los Sabandeños, y la casualidad que Los Sabandeños grabaron esa canción, él fue la voz, la primera canción de Los Sabandeños, y murió también con la última canción de Los Sabandeños, El Unicornio Azul. Pues con esa canción vamos a ir acabando el programa y te damos las gracias, Jesús, de haber estado con nosotros. Te digo, como al resto de los compañeros, quiero que estés de nuevo en algún programa para hablarnos ya de cosas más profundas y más y con más tiempo, lógicamente, porque sabemos que tiene muchas cosas que contarnos. Muchas gracias, Jesús. Buenas noches. Vale, gracias a ustedes por recordar siempre a nosotros, a nuestras islas y también a Paco Padrón. Y yo desde aquí, pues, sé que nos está escuchando, Paco. Un beso para ti en nombre de toda España, Paco. Un abrazo muy fuerte. Mi unicornio azul ayer se me perdió, mas tango lo dejé y desapareció. Cualquier información que acabo de apagar, las flores que dejó no me han querido hablar. Las luces de la medianoche te envolvieron. Te fuiste al país azul, cabalgando al unicornio. Dejaste mudo el micrófono y huérfanos a los hijos del misterio. En la soledad de la noche, el padre Teide te lloró y San Borondón asomó su estampa para darte su adiós. Desde los últimos siete picos de la Atlántida, tu alma voló libre. Nos hiciste vibrar con tus relatos. Nos hiciste soñar con tus historias de magia y aventura. Y entre las líneas de tus escritos y en las sílabas de tus palabras, el Atlántico dejó escapar su lamento, su sonido ronco, como tu voz, la voz de un hombre que siempre quiso conocer, que siempre quiso aprender y que supo compartir ese conocimiento. Amigo Paco, hermano Paco, allí donde te encuentres, recuerda que siempre estarás en el corazón de los que amamos el misterio. Pues, Héctor, ¿estás por ahí todavía? Estoy. Bien, pues yo creo que si Paco nos está escuchando, él esta noche pues seguramente nos hubiera vuelto a contar que sigue amando el misterio, que sigue amando su tierra, sus islas, y que sobre todo pues sigue queriendo divulgar todos esos misterios. Maravilloso el homenaje que le habéis hecho. Y antes de concluir, recomendar, yo creo, el libro Luces de Medianoche, El Viajero del Alma, que salió a la luz en el año 2000, en donde Paco, pues, a modo de hace su autobiografía y habla de todas estas experiencias en primera persona. Pues lo recomendamos y lo apuntamos, y a nuestros oyentes les decimos que en la página web nuestra y en el correo electrónico escaleradelmisterio@yahoo.es podemos recoger todas aquellas palabras que nos quieran decir sobre Paco, y que con mucho gusto la incluiremos luego en la página web. Héctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, y la verdad es que hay que decirle a los oyentes que Héctor ha sido pues gran responsable de que esta noche hayamos podido hacer este programa, porque nos ha facilitado mucho las cosas y nos ha hecho una gran labor de producción ahí desde las Islas Canarias. Esto es un abrazo. Para mí es un placer, un abrazo. Nos seguimos mejor. En contacto. Efectivamente. Francisco, pues simplemente que ha sido un placer el el poder tener como referente a Paco Padrón, no solamente como investigador, sino también como persona. Creo que fue una gran persona y que, bueno, fue una gran pérdida, pero quizá nos puede estar ayudando del otro lado. Estoy seguro. Alejandra, has tomado una nota, ¿no? Sí. Pues a ver qué nos escribes en tu crónica de Alejandra. A ver, misterio. Buenas noches. Pues bien, amigos oyentes, aquí ya dejamos el programa. Nos hemos pasado un minuto de nuestra hora, pero les recomendamos que escuchen también el programa de la semana que viene. Tendremos a Rocío Enríquez con nosotros y hablaremos de los ovnis submarinos. Hasta entonces.